mamá. Ahí viene mi novia, viene con su padre, también con su mamá. Oye, mamá, vienen a buscarte, quieren hablar contigo, también con mi papá. Oye, mamá, le dices que me fui ayer para el otro lado. Y quiere que pague el plato que no se comió. Mi novia Mariana salió con su domingo 7 y quiere que pague el plato que no se comió. Mi novia Mariana salió con su domingo 7 y quiere que pague el plato que no se comió. Y quieren que pague el plato que no se comió.